Nuestra postura fue muy clara. Nosotros creemos que es imprescindible bajar la edad de imputabilidad, pero no igualando los chicos a los mayores. O sea, no para llevarlos a los mismos lugares de detención, sino que lo que tenemos que tener son institutos capaces de devolverle a esos chicos la oportunidad que perdieron. El espíritu nuestro siempre es tratar de rescatar de todos los modelos las cosas valiosas. Nosotros no creemos que todo se haga mal. Ahora, en los últimos 2 años el kirchnerismo ha hecho casi todo mal. Para rescatar hay algunas cosas. A ver, la verdad es que el kirchnerismo ha logrado durante mucho tiempo administrar superávit fiscal. Eso es valioso. Ahora, ¿cómo lo hizo y para qué usa la plata? No es valioso. Sosteniendo que las viviendas que se van a hacer todavía van a ser las del gobierno. Sigo sosteniendo la misma preocupación. Que no ocurra. Sigo teniendo la misma preocupación. ¿En qué te pasa? En lo que pasa como sistema en la provincia de Buenos Aires en general. En lo que hemos visto y observado recorriendo esos barrios, en lo que nos cuentan los vecinos. Digo, esa postura que nosotros marcamos no fue un invento nuestro, nos juntamos con personas de los barrios que nos transmiten esa preocupación. Y si el comunicar esa preocupación ayuda a que eso no ocurra, bienvenido sea. Nada nos alegraría más a nosotros que todas esas viviendas sean para las personas que se lo merecen, que vienen viviendo, aportando y esforzándose por Olavarría. Si eso ocurre, vamos a ser los primeros en festejar y en felicitar al intendente o senador, porque no sé bien qué va a ser, al intendente o senador para felicitarlo porque... Ah, o concejal. Para felicitarlo porque hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Ahora, la preocupación está, y está en el corazón y en la cabeza de la gente. Las listas se dieron en 2 momentos diferentes. En un momento construimos y consolidamos las listas locales, y después, y nos llevó mucho tiempo, y fue parte de una negociación, un diálogo profundo, diseñamos lo que para nuestro entender, para el entender de todos los socios de este frente, es la mejor lista seccional que podíamos imaginar. 2 cosas. Uno, el PRO encabeza esta lista seccional, entre otras cosas, porque la lista de la 7ª sección electoral fue nuestra mejor elección en el 2007 de todo el interior. Así que ese es un sostén que tenía el PRO para pedir fuertemente que Ricardo encabece esta lista. Y segundo, Julián es una persona que... tiene valores espectaculares y que a nosotros no nos sorprendió cuando vimos las encuestas, pero la verdad es que nuestros aliados se sorprendieron por el valor y la imagen que Julián tiene en las encuestas. Entonces, en esa segunda etapa, en la búsqueda de esa mejor lista, de la mejor lista posible, 5 electoras seccional, se tomó la decisión y le pedimos a Julián el esfuerzo de que se sume a esa lista, habiendo ya conformado la lista de concejales que estaba presentada en la justicia electoral, etcétera, etcétera. Ahora, a diferencia de una testimonial, acá no hay un juego de especulación de yo ya soy algo y quiero ser otra cosa. Acá hay, para un espacio político joven y nuevo, intentamos presentar a nuestras mejores figuras en las categorías que podemos. Ahora, a mí sí hay algo que me llamó la atención de la coalición cívica, porque en realidad la impugnación al Frente para la Victoria la plantea la UCR y la coalición cívica. Y en la 7ª sección, las que tienen candidaturas testimoniales a senadores, es la coalición cívica. Entonces la pregunta que a mí me queda para la UCR y para la coalición es si cuando presentaron la impugnación se estaban impugnando a sí mismos. Porque en la 7ª sección hay 2 intendentes que son candidatos a senadores por la coalición. No lo sé, no renunciaron. Ahora, digamos, si la lógica es voy a ser senador si gano y si no sigo siendo intendente, es una lógica medio perversa. Distinto de lo que hizo Gabriela, renuncia a su cargo, o hasta Sabatella mismo, me permitiría decir, con quien tengo, evidentemente no es de nuestro espacio político, pero el tipo dijo, yo voy a ir de diputado nacional y ya presento mi renuncia. Entonces, una cosa es decir, renuncio, y otra cosa es decir, bueno, si gano voy a ver si renuncio. Y eso es lo que está pasando desde la coalición cívica, con lo cual, ¿cómo es? ¿Es malo una testimonial si sos K, pero es bueno una testimonial si sos de la coalición? Lo dejo como pregunta. ¿Es malo una etapa votante irse antes? No, si se renuncia transparentemente, no, si se explica por qué, no. Yo creo que la estafa es jugar una doble candidatura para elegir después qué se quiere ser. Eso es una estafa. Una estafa es estar en un espacio político y especular, ver si yo vuelo en tal lugar y veo qué hago. Esas son estafas. Para Gabriela fue muy difícil tomar la decisión que tomó. Y lo hizo con mucha entereza, entendiendo el valor del conjunto, pero asumiendo la responsabilidad de renunciar y dando la cara. No digo por los Michetti, sino digo por los que están presentándose como candidatos teniendo mandato todavía por 2 años más. Para mí sí. Se fue, pero por eso digo, para Simón y Grau no se fueron. Por eso digo, para mí, eso es lo que digo. Es muy raro, porque digo. Pero además me resulta raro como espacio político. La próxima vez que me cruce con Alfonsín, con quien me cruce en varios programas, o con Margarita Stolbizer, se lo voy a preguntar. Si la impugnación que ellos plantearon incluía a sus propios candidatos a la 7ª sección electoral. Porque es raro, digo, insisto. A mí me llamó la atención. Real, les digo la verdad, no había detenido en ese detalle hasta que vine a recorrer la 7ª sección. Uno está en 2 millones de líos, encima soy candidato en la 3ª sección peleándome contra Balestrini, con lo cual tengo mi grave problema ya. ¿Qué implica una